CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora, también a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. En el Parlamento Nacional decíamos hoy a las 3 de la tarde hay comisión de Constitución y Legislación por el tema Manini Ríos. Manini Ríos, ustedes lo escuchaban hoy de forma completa en lo que fue su mensaje hacia sus votantes, expresando por lo menos que va a ser lo que el Partido Nacional había pedido, no argumentar a favor en sala a la hora que toque que el plenario trate su tema, retirándose de sala, justamente retirándose de la Cámara. Y bueno, y el Partido Nacional va a estar definiendo qué hacer de cara a esta reunión de las 3 de la tarde. Bueno, si finalmente se vota hoy en comisión y se pasa al plenario, si se tira para más adelante, hay algunos legisladores que quieren tirarlo hasta después de las elecciones departamentales a este tema. Mientras tanto, parte de la argumentación tomó lo que hemos ya dicho, lo de que José Mujica en algún momento ha expresado que podía de alguna manera, si se daba el desafuero de Manini, no darle después los votos el Frente Amplio para que volviera a la Cámara de Senadores. Hay dos discursos también, hay algunos que dicen que no se necesita, que es un trámite administrativo que ya ha pasado con otros legisladores, otros dicen que sí, que se necesitan dos tercios. Ahora, tuvieron que salir a apagar ese fuego que prendió Mujica, el propio Frente Amplio, a través de algunos diputados como Gustavo Olmos. Olmos es del sector de Mario Vergara, e indicó que, primero, Mujica habló por él, Mujica no habló por la fuerza política, que él cree que Frente Amplio le va a dar los votos a cualquier senador que, tenga un desafuero, tenga que ir a la justicia, y bueno, o cumpla lo que la justicia determine, la pena que determine, o sea declarado inocente, una vez que cumpla esa pena, volver, o si es inocente, volver inmediatamente, y que Frente Amplio votaría por unanimidad. Y dijo también Olmos que no comparte los dichos de Mujica en relación a que, en caso de darle el desafuero a Manini Ríos, se estaría generando allí un hecho de victimizar al propio Manini. Vamos a escuchar lo que decía el diputado. En realidad no es necesario votar el retorno, o sea, si un legislador es desaforado, después la justicia no encuentra mérito para procesarlo, simplemente es un acto administrativo y así se ha procedido en otros casos. Así que en realidad parece que no, que Mujica era erró en ese caso. Y independientemente de eso, el Frente Amplio siempre respaldaría que lo que surgió del voto popular, que es que un diputado, un senador, integre la Cámara correspondiente, en el caso de que no haya delito, no hay ningún argumento por el cual el Frente Amplio, que es absolutamente respetuoso de las reglas de juego democráticas, impida que retome su banca. Ahora, Mujica no habló por el Frente Amplio en ese caso. Bueno, Mujica habló por su opinión, igual que yo estoy dando la mía. No son decisiones orgánicas del Frente Amplio, y creo que recién cuando Pepe lo planteó el tema fue que se planteó la discusión de si esto era algo que debía procesarse, digamos, si efectivamente se necesita un paso en el cual la Cámara vote al regreso, o es simplemente un acto administrativo que cuando la justicia comunica que no hubo procesamiento, eventualmente, si no lo hubiere, el legislador es automáticamente reintegrado al cuerpo. Pero usted no ve al Frente Amplio votando en contra de que un legislador que haya sido elegido por la ciudadanía se ha impedido de volver, a sabiendas de que la justicia en este caso ha indicado que es inocente. Absolutamente, yo creo que el Frente Amplio va a votar unánimemente a favor de que regrese al cuerpo cualquier legislador, si no hay mérito por parte de la justicia para procesarlo. Incluso ha habido casos en que ha habido procesamientos y después una vez cumplida la pena han sido reincorporados al cuerpo. El Frente Amplio tendría que igual manifestar un rechazo en forma corporativa a lo que dijo Mujica, Mugandini decía esto porque fue una expresión antidemocrática. No sé, el Frente Amplio tiene que, cada debate que se hace por las redes sociales tendrá que el Frente Amplio tomar posición, digamos, son elementos, cosas que estamos tan lejos todavía no sabemos si la coalición va a dar los votos para el desafuero o no. O sea que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Primero que voten el desafuero y después estará la otra discusión, la cual ya te digo, mi posición es que si no hay mérito, y creo que la del Frente Amplio va a ser esa, sin duda, si no hay mérito para procesarlo, va a volver a la Cámara. ¿Le molesta toda... que Mujica no quiera el desafuero? No, no es que me molesten, discrepo simplemente con que con que haya, con que tenga esa idea de que no debe ser desaforado, porque después estaríamos creando un mártir. Me parece que hay una hay reglas de juego, hay un eventualmente un delito, la justicia encuentra que hay mérito para solicitar el desafuero y lo hace. Allí estaba Gustavo Olmos, del sector de Mario Vergara, diputado, uno de los voceros de los diputados, integrante también de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, haciendo referencia a este tema vinculado a el desafuero de Manini Ríos y los dichos de Mujica. También desde la misma fuerza de política del propio Mujica, el diputado Alejandro Sánchez, coordinador de la bancada de Frente Amplio, fue claro al expresar que él tampoco considera que el Frente Amplio votaría en contra de la vuelta de Manini Ríos al Parlamento si la justicia determina que no hay, en este caso, asustos para investigar en relación a Manini, si lo declara inocente, o si le impone una pena, la cumple y luego puede volver al Senado. Allí no habría impedimento y los votos del Frente Amplio estarían, en este caso, según Alejandro Sánchez, teniendo una visión distinta a la de Mujica. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Alejandro Sánchez. Yo no escuché el contexto de las declaraciones de Mujica, en primer lugar, que las hizo en el marco de un acto en el departamento de Rocha. Aquí lo que está claro es, el Frente Amplio entiende que hay que votar el desafuero al senador Manini para que comparezca ante la justicia para ver si es culpable o inocente de los cargos que hay en su contra. Y eso debería ser una actitud de todo el sistema político, habilitar esa situación independientemente de las interpretaciones políticas. Y si el senador Manini es inocente, se reintegrará al Senado y contará con los votos del Frente Amplio, por supuesto. Ahora, una situación compleja se plantea desde el punto de vista, dicen desde senadores del Partido Nacional, de que los dichos de Mujica pueden generar complicaciones, ruidos en la negociación. Y expresaban ellos de que, bueno, los hacen dudar a ellos de si votar o no el desafuero porque una persona inocente tal vez no pueda volver al Senado. Sí, yo siento que los legisladores del Partido Nacional, con todo respeto, en el cual incluso tengo buenas relaciones con muchos de ellos, están como todo el tiempo buscando excusas para ver cómo se defienden de no tener que votar el desafuero. Porque esa es la realidad. Ahora postergaron, han postergado de vuelta, le piden a Cabildo a ver qué es lo que hace, ahora dicen que Mujica dijo tal cosa. Acá lo que hay que hacer es levantar la mano o ser cómplice. Y hay que levantar la mano para que haya un senador que vaya a la justicia y demuestre que es inocente o que se demuestre que es culpable, y eso no va a ser ningún obstáculo en este país para que, si esa persona es inocente, cualquier ciudadano de bien en el Uruguay sabe muy bien que si del proceso el senador Manini Ríos es inocente, nadie le va a impedir regresar al Parlamento de la República. Bueno, ninguna persona de bien. Mujica puso en duda esta situación, indicando que tal vez faltarían los votos de Frente Amplio, en principio. Manini Ríos se tomó de esto, pero también el Partido Nacional. El Partido Nacional, que ustedes saben, es quien va a inclinar la balanza para un lado o para el otro en ese desafuero. Lo hizo Jorge Gandini, de ese sector político. Dijo que, obviamente, que la posición expresada por Mujica hace pensar dos veces en dar el desafuero, porque se podía estar dando o constituyendo de que esta persona finalmente no pudiera de alguna forma volver a la Cámara de Senadores pese a ser inocente. Lo que también decía Gandini es, bueno, papel que cumple Mujica, ¿no? En este caso, generando insumos para que no se vote el desafuero. ¿Por qué sería? Y bueno, una de las cosas que le decíamos nosotros es que si en este caso hay cosas que Mujica está intentando evitar que vayan a la justicia, ¿por qué no votar el desafuero por parte del Partido Nacional para que Manini vaya y hable de esas cosas que supuestamente también Mujica no querría de que se hablase? ¿Por qué negar ese desafuero? Bueno, Gandini habló de transparencia, pero no aseguró ese voto. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. La primera lectura es que hizo bien el Partido Nacional en pedir tiempo para tomar decisión, porque en las últimas horas pueden aparecer insumos importantes. A la tardecita tendremos la reunión de bancada, nuestro coordinador, el senador Gustavo Penadez, nos informará de estos acontecimientos, pero la decisión de la Junta de Cabildo Abierto, la eventual decisión de cuál será su voto del senador Manini Ríos, son datos importantes. También es un dato muy relevante las manifestaciones de ayer del señor expresidente de la República y senador José Mujica. A mí me cambia todo. Decir que votar el desafuero de Manini Ríos es asegurarse que no vuelve al Senado, bueno, es una variable antidemocrática que no conocíamos, pero es un dato, ¿no? Yo no votaría jamás el desafuero de un senador que si fuera la justicia y determinaran que es inocente, ya sé de antemano que no vuelve al Senado porque sería conculcarle a una parte de la soberanía su derecho a estar representado. Ahora, si eso es una posición personal, el Frente Amplio tendrá que desautorizar radicalmente y con muchísima claridad y contundencia esas expresiones de Mujica que, como siempre, alteran el rumbo, y en este caso el rumbo democrático de una institución. ¿Qué hace cambiar la posición del Partido Nacional? ¿La posición de Manín o la posición del senador Mujica? Nada hace cambiar la posición. Vamos a tomar posición cuando tengamos todos los datos y las conversaciones dentro de la coalición maduras para poder hacerlo. Eso lo vamos a evaluar hoy. No cambiamos porque no tomamos posición. O sea, la idea en realidad de senador Mujica es empujar al resto de la coalición a tratar de tomar una decisión por la negativa, ¿no? Bueno, fue una advertencia quizás. Una noticia fuerte. Porque no dijo que esa era su posición personal. Lo que dijo es que el Frente Amplio no votaría el reingreso. Y eso es muy grave, porque el fuero protege a un legislador hasta que la institución del Senado resuelve quitarle los fueros, suspendérselos para que vaya a la justicia. Ahora, siempre con la idea de que si la justicia determina la inocencia del legislador, vuelva a integrar el cuerpo, como siempre ha sucedido. Ahora, Mujica nos advirtió que por razones políticas el Frente Amplio no se lo votaría. Bueno, eso es una sorpresa, porque no lo dijo cualquiera. Lo dijo un expresidente de la República involucrado en estos hechos, porque fue en su presidencia donde también pasaron cosas. Entonces, a veces parece que Mujica no quiere que Manini vaya a la justicia, a veces, bueno, su posición ha sido esa originalmente, y después que dijo que sí por disciplina partidaria, dice que cuidado que no vuelve. La verdad contamina una discusión que tendría que correr por otros carriles. ¿Es necesario votar el ingreso del senador porque hay algunas posiciones que dicen que es automático? Bueno, son posiciones, ¿no? Hay otras doctrinas que dicen que hay que votarlo. Y frente a eso, la posición del Frente Amplio tiene que estar clara. Ahora, Gandini, si no se vota. Si no se hizo con Bianchi en el quinquenio pasado, si no se hizo con Esquerra en diputados, ¿por qué sería en esta instancia? Pregúntele al senador Mujica, que fue parte de esas decisiones y ahora instala esta duda que, como le dije, contamina toda decisión. Ahora, Gandini, si no se vota el desafuero, también va a ser difícil poder averiguar qué es lo que quiere ocultar el senador Mujica no votando justamente el desafuero, o intentando que no se vote. Bueno, nuestra disposición y la orden que tenemos es darle transparencia a todos los procesos. Así que también eso influye en nuestra decisión. Veremos qué tanto influye. Hasta ahora, por la idea del Partido Nacional es no votar el desafuero. Pero anoche no pudieron tomar resolución. Lo harán hoy después de la Cámara de Senadores, previo a la reunión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado a las 3 de la tarde, justamente para llevar finalmente allí una decisión respecto a si vuelven a pedir una prórroga o si ya determinan una acción en relación al tema Manini Ríos, reitero, desde el Partido Nacional. Se presentó el presupuesto en la comisión correspondiente de diputados por parte de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. El presidente de esa comisión de presupuesto integrada con Hacienda es el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, quien hizo una evaluación de lo presentado por la ministra. De poder amarcarnos el rumbo que va a tomar el país en cuanto a la economía, y eso en eso ha sido muy sólido. Después dejar en claro a lo que apuesta este gobierno, crecimiento, más generación de empleo y especial atención a las políticas sociales. ¿Cómo va a ¿Cómo está planteado el trabajo en la comisión a partir de la presentación? No, a partir de hoy son jornadas por 40 días más, donde se harán presentes todos los incisos, serán 31 delegaciones que vendrán a explicar su presupuesto y sus planes por los próximos 5 años. ¿Usted avisora cambios de este presupuesto? ¿Qué hace? ¿Le van a introducir cambios en lo que es el tratamiento parlamentario? Y el tecnicismo legislativo nos los permite hacer. Sin modificar en los números podemos hacer varios cambios. Vamos a trabajar para perfeccionarlo. No podemos prometer nada. Andújar. ¿Pueden incluir, eliminar algún artículo? Estoy pensando, por ejemplo, en el artículo de la unidad agroalimentaria, que es el que ha sido bastante cuestionado. Cualquier cambio que se haga seguramente pueda eliminar o anexar algún artículo. Después vamos a ir paso a paso tratándolos de a uno. El tema de los aumentos para los presidentes de las empresas públicas, ¿eso se puede de alguna manera eliminar? Pasa que puede haber alguna repercusión a nivel social, así cuando se le está pidiendo a los trabajadores de los hospitales públicos que no tengan aumento este año, bueno, un incremento de alguna manera repercutido. Es parte de las cosas que vamos a dialogar entre todos los legisladores, no solamente de la coalición, sino también con la oposición. Igual reitero, y esto desde el punto de vista particular, que la expertise de ser un buen administrador a veces requiere no solamente de ajustar hacia abajo, sino hacia arriba, buscando la mejor competencia y teniendo los más competentes. Pero eso es un tema de corte político que lo vamos a llevar adelante y vamos a ver cómo podemos manejarlo y si queda dentro del presupuesto o fuera del presupuesto. Andújar, desde el Frente Amplio se maneja que este es un presupuesto para el Maya Oro y no para el pelotón, indicando que no es para la gente, sino para los que más tienen. ¿Qué pensamiento, obviamente, puede decir sobre lo que plantea el Frente Amplio? Yo creo que el Frente lo que quiso decir con esa expresión es un ejemplo que había puesto el Presidente de la República de que hay que ajustarle la cincha a la economía privada. Porque la economía privada tiene que ser la mayor generación de empleo en este país. Pero no es que se deje rezagado a nadie y que el pelotón no tenga que cinchar. Son simplemente metáforas, cada uno las interpreta como quiera. También desde la oposición se ha dicho de que se pone énfasis en lo que es el déficit fiscal y no se pone énfasis en lo que tiene que ver con el aporte social y la ayuda social que debe haber en esta situación tan crítica que se está viviendo a nivel económico, ¿no? La ayuda social ya queda plasmada en el presupuesto. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un incremento del doble de su presupuesto para poder aplicar y para poder hacérsela llegar a los que más necesitan. Ahí tenían los dichos de Andújar. Por su parte, Alejandro Sánchez se reiteró que para ellos este es un presupuesto hecho para los que más tienen, para el sector privado, lo que calificaba, como decíamos, del Maya Oro, hablando un poco de ciclismo, de que es quien va ganando la competencia y no para el pelotón, que son los que persiguen detrás. Vamos a escuchar lo que decía el coordinador de la bancada de Frente Amplio, Alejandro Sánchez, respecto al tema del presupuesto quinquenal. Bueno, en primer lugar, estamos comenzando el tratamiento del presupuesto quinquenal. Es muy relevante la presentación que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque claramente la primera conclusión es que estamos frente a un presupuesto insuficiente para las necesidades de la gente. Es un presupuesto de recortes, en un momento en donde la gente está necesitando ser asistida, el gobierno consolida el ajuste fiscal. Tanto es así que en un momento tan difícil, por ejemplo, se va a recortar en 70 millones de pesos las becas de la Universidad de la República. Se le recorta el presupuesto que va a significar una pérdida de salario para todos los trabajadores del Uruguay, incluidos los jubilados. Y todo eso se resume en un presupuesto que está centrado justamente solo en darle condiciones al Maya Oro, olvidándose de la realidad que vive el conjunto de la mayoría del pueblo uruguayo, que es el pelotón y los rezagados. Así que en ese sentido estamos en un presupuesto de recorte y un presupuesto que no tiene base sustentable. Por ejemplo, el gobierno dice que su objetivo es el empleo, pero me pregunto yo, ¿cómo se va a generar empleo en el país si los trabajadores y las trabajadoras y los jubilados van a consumir menos? ¿A quién le van a vender las empresas uruguayas para generar empleo? Porque el presupuesto se achica, quiere decir que los proveedores del Estado pierden mercado. Y si los trabajadores y las trabajadoras y los jubilados tienen menos ingresos, quiere decir que el almacén y la ferretería venden menos. ¿Cómo genera empleo una empresa que tiene menos mercado? Inversiones. ¿Cuáles inversiones? Extranjeras, por ejemplo, si el país es competitivo o si los productos uruguayos son competitivos también. Hay que buscar muchas inversiones, pero el problema es que el 90% de las empresas del Uruguay le venden a los uruguayos. Porque el 90% de las empresas son pequeñas y medianas. Entonces el gobierno está pensando en el Maya Oro, en los agroexportadores, y se olvida de los comerciantes, se olvida de los industriales, se olvida de los cuentapropistas, se olvida de los trabajadores públicos y privados. Justamente este es el problema. Se concentrará el ingreso entre los que tienen grandes exportaciones, pero van a caer todos los comerciantes que no tendrán a quién venderlo. ¿Y eso no desborda? No, eso no desborda, eso hace que la gente pierda ingresos. Si usted va a tener menos salarios el mes que viene de lo que tiene hoy, va a consumir menos. ¿En qué medida cree que puedan introducir cambios? Bueno, hay que tratar de introducir cambios que impliquen, por ejemplo, frenar los recortes que están planteados. Se recorta en este presupuesto quinquenal las becas a la universidad, pero también la asistencia a la reconversión de trabajadoras y trabajadores, porque se le acaba de recortar las dietas que se le dan a aquellos trabajadores que quedaron sin empleo y que están tratando de reconvertirse yendo a un curso a formarse para poder conseguir empleo. Por ejemplo, el gobierno, por otro lado, nos dice que duplica la inversión del MIDES cuando es una falsedad a todas luces. Lo que hace el gobierno es que las partidas que estaban antes en otro inciso que referían al ingreso ciudadano, entre otras cosas como por ejemplo las asignaciones familiares, las pasa para el MIDE. Pero eso es incremento presupuestal cero. Simplemente lo que sucede ahora es que antes lo que estaba registrado en un lado en el BPS ahora está registrado en el MIDE. Justamente tratando de decirle a la gente que está incrementando el presupuesto cuando no lo está. ¿El ajuste salarial para los presidentes de las empresas públicas es un punto donde el Frente Amplio va a pararse? Por supuesto, ese es el mensaje de que esto está centrado en el Maya Oro y no en el pelotón. Porque mientras se le baja el salario a la gente y a los jubilados, a unos poquitos, los presidentes de las empresas públicas le aumentan en más de 100.000 pesos su salario mensual. Con lo cual el mensaje que le estamos dando es claramente que es un presupuesto centrado para algunos pocos. Y lo que nosotros estamos reclamando es que ese aumento de salario inmoral, porque es un aumento de salario inmoral en este momento, se deje sin efecto. ¿Se puede buscar por ahí una posible reasignación? Bueno, habrá que trabajar, por supuesto, en la reasignación del presupuesto, buscando de alguna manera tratar de sostener. Vamos a poner un ejemplo. A la Universidad de la República se le ha dado 0 pesos de incremento. Eso quiere decir que, por ejemplo, para los docentes universitarios, para todo el cuerpo científico del país y para el personal no docente no habrá aumento, porque la universidad no tiene recursos para darle un ajuste de salario para que no pierdan salario los universitarios y los científicos que son tan necesarios, y vimos que eran muy importantes en el momento de la pandemia. Por ejemplo, la universidad tenía pensado crear carreras nuevas en el interior del país que sin presupuesto no las puede llevar adelante. Entonces habrá que ver si podemos conseguir las mayorías suficientes para frenar el ajuste y el recorte que permita priorizar en aquellas áreas que son necesarias para el desarrollo del país. Ahora, ustedes avalan que tendría que haber mayor endeudamiento, pero ¿no basta ya con todos los intereses que paga Uruguay hoy por hoy de deuda externa, más intereses? Digo, ¿no sería hundir más el país? Bueno, el gobierno nacional plantea que se permita al gobierno endeudarse por 3.000 millones de dólares más. Es el gobierno el que está autorizando, a su propio gobierno lo autoriza en 3.000 millones de dólares más de endeudamiento. Pero ustedes quieren más endeudamiento. No, nosotros no queremos más endeudamiento. Pero dicen que no están de acuerdo con la maquinita de emitir billetes y que bueno, todo el mundo se endeuda, no podríamos endeudar más. No estamos de acuerdo con el hacha de Alfi. Ahí tenía la palabra de Alejandro Sánchez, ahí se enfrascó con Leo Sarro en una discusión. También habló el diputado del Partido Colorado, Jorge Alvear, en relación justamente a la visión que ese Partido Colorado tiene sobre todo en el ámbito de la educación. ¿Por qué? Porque el sector ciudadano, que representa además el diputado Jorge Alvear, tiene nada más y nada menos que al conductor de la ANEP, a Robert Silva. Y bueno, están intentando ver, porque hay una diferencia entre lo que la ANEP, es decir, Robert Silva, pide y lo que Arbeleche, la ministra de Economía, da. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Alvear del Partido Colorado, sector ciudadano. El análisis de la ministra de Economía en este caso, y después viene el ida y vuelta con las preguntas. Lo que presentó fue un proyecto de presupuesto en el cual está basado en el no aumento de impuestos, en dinamizar lo que es el empleo, y sí en apuntar a un compromiso de que mantener lo que fue que se aprobó en la LUC, que es la regla fiscal. Y en base a eso maneja todo lo que es el presupuesto de este quinquenio. ¿Por dónde están las principales dudas o puntos a conversar desde el Partido Colorado? No, el Partido Colorado lo que tiene, que sí lo manejó durante toda la campaña, es el presupuesto de ANEP. Para nosotros la educación es fundamental para lo que va a ser de aquí en más el país y este nuevo modelo de país, y estamos muy contentos con eso. Ahora, diputado, hay ciertas diferencias, ¿verdad?, entre el presupuesto que envió ANEP y el mensaje presupuestal del Ejecutivo. ¿Se va a negociar una transposición de rubros? Bueno, estamos esperando que la ministra venga y nos explique ahora sí con el ida y vuelta de preguntas, y creemos que todo esto es un presupuesto que, si bien no va a tener demasiados cambios en lo que es el tema económico, pero sí vamos a tener que ver de qué forma podemos ir negociando ese tipo de cosas. Habló de ANEP, ¿qué piensa de lo que los sindicatos vienen planteando, la educación, que hablan de recorte? No, en lo que viene de acá no tenemos recortes. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es un proyecto de ley el cual viene abierto y nosotros ahora acá es que le vamos a dar por lo menos la primera sanción. Veremos qué tan abierto viene, una vez que transcurran los días y veamos si finalmente se generan algunos cambios. Allí tenían la palabra entonces de Jorge Alviar, diputado del Partido Colorado. La ministra de Economía, Susana Alvereche, también hizo uso de la palabra. 8 horas duró la comparecencia de la ministra, desde las 10 de la mañana hasta casi las 6 de la tarde. Luego se tomó unos 15 minutos para comer algo, porque no había comido nada, y después fue a la conferencia de prensa, donde nos querían permitir solo 3 preguntas. Después de 8 horas de espera le dijimos que era imposible. Hasta el presidente de la República acepta 7. Finalmente se negoció en 5, pero la verdad que más allá del esfuerzo en que contestar algunas cosas puntuales e importantes de presupuesto, fueron situaciones genéricas y en las más urticantes determinó que es el Parlamento Nacional las que la tiene que resolver y no ella. Vamos a escuchar lo que decía Alvereche. Se dialogó mucho en comisión y por eso fue largo. Justamente no tenemos un Estado en retirada, lo que tenemos es un Estado muy presente, muy activo, como dije, centrado en la persona, un Estado presente en donde tiene que estar. Y en la mañana de hoy mencionábamos situaciones en donde el Estado había estado o había invertido y no tenía que haber estado, y sí ausencias del Estado, especialmente en situaciones de personas más vulnerables, ausencia de políticas sociales que estén bien diseñadas y centradas en la persona. Aquí tenemos, reitero, un Estado que está protegiendo a las personas más débiles, un Estado que está acompañando a las empresas particularmente, ahí distinguimos, este año es una situación de pandemia en donde hay que apoyar, empujar, sobre todo a las empresas más pequeñas, para luego sí permitir que el crecimiento se dé a partir del año que viene. Buenas tardes, ministra. Consultarle por el artículo de la ley de presupuesto que sube el sueldo a los presidentes de las empresas públicas, si en virtud de algunas manifestaciones que ha habido de algunos legisladores de la coalición, si había disposición, digamos, para estudiar este tema, para ver si se podría sacar de la ley o no. El artículo que hace referencia al aumento de sueldos de los presidentes de los entes, que ha sido muy debatido, se debe contextualizar en una ley de presupuesto que lo que quiere es ahorrar para mejorar ese resultado fiscal y para quitarle mochilas al sector privado. En ese ahorro tenemos que entender que además de este artículo, por ejemplo, en materia de funcionarios públicos de sueldos altos, tenemos en el artículo 4 de ese proyecto de ley de presupuesto una disposición que dice que los funcionarios públicos cuyo sueldo sea más alto que el correspondiente al de ministro de Estado no van a tener aumentos o tendrán aumentos salariales tales que se equipara su sueldo con el de ministro. Por otro lado, el artículo 686, si no me falla la memoria, habla que los funcionarios de las personas públicas no estatales no pueden tener una remuneración mayor a la correspondiente a un subsecretario. Con lo cual, el artículo que usted menciona de aumento a los presidentes de los entes, más que es compensado con los ahorros en los demás funcionarios de sueldos elevados que mencioné en los otros artículos. Ministra Ariel González, periodista de TNU, le quería consultar qué margen de flexibilidad tiene el gobierno con este presupuesto, en cambio, en cuanto al traspaso de partidas, por ejemplo. El margen sobre el total del gasto es muy acotado, diría que no tenemos margen, y eso fue un punto bien aclarado en la presentación de hoy. Teníamos una situación fiscal compleja y luego terminamos el año pasado con un déficit fiscal de todo el sector público corregido que está por encima de 5 puntos del producto, y a esa situación se le suma una situación de pandemia. Es imperioso mejorar el resultado fiscal a partir del año que viene, de manera de lograr estabilizar la deuda en términos del producto. Eso con respecto al gasto total. Y por eso es tan importante que se busquen reasignar las partidas, que se busquen optimizar los recursos, que se eviten las duplicaciones de gastos que se estaban dando sin tener un resultado efectivo. Con respecto a la retransposición de las partidas, eso es posible, en particular con respecto a algunos incisos que tienen más libertad que otros incisos, pero eso sí es posible. Hasta ahí lo que decía la ministra Arbeleche, nos vamos. Vicente Lima en el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.